Hoy, ahora desde las 9 hasta las 13 horas, se va a llevar adelante un feriazo en la Casa de Gobierno. Por supuesto que habrá verduras a precios muy populares, muy accesibles, evitando los intermediarios. Ah, ahí nos damos cuenta de cuánto pagamos un kilo de verdura en un local y cuánto sale realmente desde la producción. Pero estamos en comunicación telefónica con Giselle. Ella es la secretaria de Género, referente de Mendoza, de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Este feriazo y verdurazo nacional es justamente para reclamar por la ley de acceso a la tierra, para garantizar un alimento sano a precio justo. Así que saludamos a Giselle, le damos los buenos días y te agradecemos por atendernos. Aquí con Luli, Ángeles y Leandro te saludamos. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito sobre lo que se va a llevar adelante a partir de ahora en la Casa de Gobierno. Bueno, nosotros acá estamos, nos trasladamos con más de 200 compañeros, estamos vendiendo verduras a precio costo, verduras de estación, y es verdura muy fresca, es verdura de los compañeros, de su propia producción, uh-huh. Apoyando el reclamo que estamos haciendo a nivel nacional de una ley de acceso a la tierra. En este año ya es la cuarta vez que ha sido presentada en el Congreso y no recibe ninguna aprobación ni avance. Uh-huh. En lo que va del año, 4 veces han presentado este proyecto. Sí. Y no han tenido respuesta. Sí, se ha llevado 4 veces. Uh-huh. No, es por eso que estamos haciendo este feriazo y verdurazo en todo el país, claro, apoyando a la ley de acceso a la tierra. Bien. He sabido que hay una especulación, digamos, ¿no?, que siempre ha estado, ¿no?, por parte del sector privado, de los monopolios, que aumentan injustificadamente el precio de los alimentos, que no tiene nada que ver cuando es sacado desde la chacra el alimento, ¿no? Esa diferencia, más o menos, ¿ustedes de cuánto la notan, esa diferencia de precios? Es de más del 70% de aumento en el precio de la producción. Uh-huh. Ya no podemos hablar del 50%, sino que más del 70%, con la suba de los combustibles y todo ello, le dan un montón de valor agregado a nuestra propia producción, siendo que a nosotros se nos paga en el campo 30 pesos, 20 pesos, hasta 6, 7 pesos el kilo. Es increíble. Tengamos en cuenta que ustedes son los productores que digamos producen más del 50% de los alimentos que circulan, ¿no? Sí, sí, es así. Y nosotros desde la UTT estamos lanzando, impulsando la producción de verduras agroecológicas para que sea incluso mayor la calidad de producción de verduras que recibe la gente. Uh-huh. Bueno, en este momento ya comenzó este feriazo aquí en la Casa de Gobierno de Mendoza, ¿no? ¿Ya están ahí? Sí, sí, estamos acá frente a la Casa de Gobierno, esperando también que nos reciban desde acá para ver si nos pueden escuchar o nos pueden dar alguna respuesta a nuestras problemáticas. No solamente es lo de ley de acceso a la tierra, sino que también exigimos que nos ayuden con el agua. En Mendoza es sabido que hay muchas zonas que son secanos y podemos conseguir la tierra, pero no podemos conseguir agua para poder producir. Que es elemental, tanto como la tierra, el agua. Es elemental, sí, sí. Eso. Bien, bien. Y el tema de lo que son la agricultura familiar, ¿han tenido también algún acceso con eso, en cierta forma? No, desde acá, desde provincia, no. Pero estamos tratando de conseguir eso. Digamos, para que haya unas políticas claras y concretas, justamente con el sector de la agricultura familiar, ¿no? Ellos, por decirlo así, ¿no?, el 13%, hay un dato, el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras que el 1% de las empresas controlan el 36% de la tierra cultivada. Es increíble realmente esto. Sí. Es por eso que nosotros luchamos para que esto crezca, para que sean más los productores que puedan ser dueños propios de su tierra y podamos ser nosotros decidir qué sembrar y cómo trabajarlo. Bien, bien. Bueno, entonces la convocatoria es para ahora mismo que se arrimen a la Casa de Gobierno. Hay diferentes tipos de verdura, ¿no? Verduras de estación también. Sí, tenemos de todo. Nosotros impulsábamos como un zapallazo, pero realmente hay zapallo, hay lechuga, hay acelgas, hay cebolla, hay remolacha, hay de todo lo que los compañeros producen dentro de nuestro cinturón agrícola. Buenísimo. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado y convocamos a la gente para que se arrime a la explanada de la Casa de Gobierno a apoyar justamente, ¿no? Porque se trata del alimento, el alimento sano que tenemos. Así que convocamos a apoyar a este feriazo que se está llevando ahí en la Casa de Gobierno. Muchas gracias, Giselle. No, gracias a usted. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Adiós. Ahí hablábamos con Giselle, que es la secretaria de Género, referente en Mendoza de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra.